Bueno, la entrevista central de la mañana de este comienzo de semana. Tenemos el gusto de recibir a Dayana Pérez Fornelli, o Dayana, del Partido Socialista de los Trabajadores, integrante del Frente Amplio, trabajadora y es legisladora suplente por Montevideo. También integra el Comité Central del Partido de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, y el Ejecutivo de esa organización también. Dayana, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Hola, buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, creo que es la primera vez que conversamos contigo, ¿no? Sí, efectivamente, es la primera vez que tengo el gusto. Bueno, lo mismo para nosotros, para conocerte un poco más en tu trayectoria política o militante. Contanos, a nivel de trabajadora, por los datos que tenemos, ¿sos militante sindical en la FOEB, en la Federación de la Bebida? Sí, es correcto. Trabajo para una empresa que trabaja, que tiene el sindicato, que está adherido a la Federación de la Bebida, sí. Ajá. ¿Y estudias también? Sí, estudio también Relaciones Internacionales. Correcto. En la Facultad de Derecho. De Derecho. Y estás entonces en la dirección del PST y sos legisladora suplente. ¿De qué legislador o legisladora titular sos? De Lilian Galán, en un acuerdo que hicimos con el Espacio 609, acordamos que es una suplencia y la diputada titular mía es Lilian Galán, por Montevideo. Ajá. Y yo soy su suplente. Bien. ¿Trabajás en algunos temas en particular dentro de ese trabajo parlamentario? Sí, trabajamos con ella, con el equipo de ella. Hay mucho trabajo en conjunto en sus comisiones, en las investigadoras. También aportamos para otros diputados o diputadas que lo precisen. Tenemos como un trabajo bastante colectivo y medio que, bueno, a demanda o a disposición de lo que precisen los compañeros y las compañeras. Bien, en esto de los balances que han surgido de lo que dejó el referéndum y bueno, la nueva etapa política que se abre, desde la radio nos interesa también sumar distintas visiones del campo político y social, quizá algunas que se escuchan menos, ¿verdad?, que tienen menos visibilidad. Y recibíamos una evaluación que realizaba precisamente el Ejecutivo del PST, ¿no? Bajo el título La democracia directa como bastión de lucha. Contanos un poco cómo podés resumirnos los elementos que ustedes plantean en esa evaluación. Bueno, y muchas gracias por el espacio, sobre todo por eso, porque por lo general no son cosas que tengan mucha difusión, entonces estos espacios están buenos para eso. Nosotros veníamos evaluando, ya hace un tiempo, el proceso de primero la recolección de firmas y luego de la instancia del referéndum, haciendo un seguimiento. Participamos de todas las instancias que hubo muy activamente, tanto a nivel sectorial como a nivel sindical. Pero bueno, nada, el resultado del domingo era un resultado esperable, en realidad, si bien es verdad que cuando uno está en los lugares de militancia o recorre el país y eso, ve como mucho entusiasmo y mucha la gente como contenta, y se notaba que había... que hubo un cambio, sobre todo en los últimos 15 días, en la gente, cómo estaba, cómo recibía la información, en la movilidad y todo. Bueno, se notaba que había un cambio, pero bueno, sabíamos que era un escenario probable el de no ganar, no llegar al 50% más uno, como tampoco que ganara la papeleta del sí, eran los dos escenarios posibles. Y bueno, y en eso estuvimos trabajando con tiempo la posible declaración ante este escenario, que es la que le hicieron llegar. Y nada, lo que nosotros allí mencionamos... más principal es, bueno, el saludo y el reconocimiento a la movilización popular, ¿no?, que tuvo, que fue increíble, porque empezó con la recolección de firmas cuando se definió con todos los movimientos sociales y sindicales y políticos salir a juntar las firmas para llegar al referéndum. Ahí empezó una movilización importante y que termina este domingo pasado, el 27, pero que en realidad dejó esa señal que se movilizó un montón de gente. Para las firmas fueron 800.000, pero para votar hubo unas 200.000 firmas más que votaron, eligieron la papeleta del sí, que fue en realidad un trabajo de la gente, ¿no?, de los de a pie, de las de a pie que están todos los días y que trillan y que hablan con el vecino y con la vecina, porque bueno, al principio hubo una gran ausencia de referentes políticos importantes. Sobre el final de la campaña aparecieron más y recorrieron el país, estuvieron en muchos lugares, en reuniones, en casa de vecinos y vecinas, en actividades. De hecho, tuvieron reuniones con actores de departamentos que son parte de la coalición de gobierno, digo, bueno, que tuvieron su apoyo, pero al principio costó un poco generar esa imagen, y bueno, y quien sacaron adelante este logro y este triunfo relativo, al menos, fue la gente, fue el vecino y la vecina que iba a las reuniones o a las charlas, y de ahí sacaba información para poder trasladarle al que tenía dudas o al que no. Y se notó que hubo una información que nosotros entendemos que la llevamos nosotros, que no así el gobierno, aunque a último momento salió a poner a sus mejores actores y salió a recorrer el país, no fue así el que puso la información. Sí, nosotros, los actores sociales y políticos que estuvimos atrás del referéndum por el sí, pusimos en conocimiento a la gente, y se notó sobre todo por la cantidad, la baja de votos en blanco, que era una jugada que algunos actores de la coalición tenían, como el voto en blanco, que superó al blanco, entendiendo que en caso de estar en desacuerdo era el voto más cercano, pero tampoco fue un voto muy grande, o sea, fue un porcentaje dentro de lo esperado, o sea que hubo un mensaje que se le dio a la gente y que entendió y que se comprendió, y que bueno, que a pesar del desafío que tuvimos de llevar esto, de trasladar toda la información de lo que era la ley, que era una ley muy grande, que había que explicar por qué derogábamos 135 artículos, cada artículo, en cada lugar era una explicación diferente, a pesar de eso se logró una gran adhesión, que bueno, que lamentablemente no llegó, pero que tuvo una gran adhesión, y bueno, que dejó medio también en cierto jaque a la papeleta del no. En ese sentido, nosotros sacamos la declaración reconociendo este trabajo, llamando la atención en a que, bueno, si bien se legitimó la ley y el gobierno con este referéndum, lo que vimos, ¿no?, a la semana siguiente, ya a la semana, a los días, ya hubo aumento de combustible, ya hubo situaciones que tenían que ver con la LUC y actores que decían, bueno, ahora se va a cumplir. Ya se puso sobre la mesa la reforma de la seguridad social, o sea, digo, cosas que sabíamos que iban a pasar y que con este referéndum queríamos por lo menos evitar o enlentecer, pero bueno, que no se pudo, y en esa declaración decimos eso, hacemos como ese llamado a la atención de que, bueno, de que el gobierno iba a venir por eso, que era subjetivo, y con el escenario de haber perdido el sí, iba a ser más fácil y seguramente más rápido, ¿no? Como se vio que, nada, no pasó una semana y ya teníamos un montón de temas que estaban ahí agazapados esperando salir dependiendo de los resultados del domingo. Claro. Y después, bueno, el llamado de atención también al frente, ¿no? Que quizás tiene que, bueno, rever un poco sus programas y ver cómo se para para afuera. Yo creo que, repito al principio, y es lo que ponemos ahí, los actores principales fueron la gente de a pie, de comunes y corrientes, no fuimos ni los referentes políticos ni los sindicales, es la gente que se puso tipo al hombro, entendió dónde estaba, que se pasaba por arriba sus derechos y dónde estaban los problemas y las injusticias en esto, y lo sacó adelante. Y bueno, después las organizaciones sacaron o respaldaron y apoyaron esto, pero lo diario lo dio eso, lo dio el día a pie, y la pie la que está todos los días ahí en la calle y en las situaciones más complicadas, y no tanto los organismos que están atrás. Y bueno, yo creo que el frente en ese sentido también tuvo un llamado a atención. Seguimos teniendo un techo en el movimiento popular, ¿no? Este 49% más o menos no se va. Es un llamado, si bien no son proyecciones, porque esto es un referéndum, no se parece a elecciones electorales, igual es un llamado a atención a que, bueno, hay algo que no estamos transmitiendo, hay un mensaje que pensamos que damos y que no damos, o bueno, no tenemos los interlocutores necesarios o la forma de decirlo, o bueno, claramente estamos alejados, que también es lo que ponemos allí, que es el producto de la derrota del 2019, nos alejamos del campo popular y de lo que siempre nos representó, digamos así. Bueno, sí. En ese sentido hay que hacer un llamado al frente y que esta mayoría cercana al no, la de sí no haga, que confunda el escenario, y bueno, establezcamos un diálogo con el gobierno para mejorar las situaciones. Ya quedó claro por los dos actores que no va a haber diálogo, o sea, sí. El presidente de la República dijo que, bueno, que iba a dialogar, pero que no entendía, que no había necesidad en realidad, o sea, que dialogaba con todos los actores, pero que no había como necesidad, y bueno, y el presidente del Frente Amplio en principio dejó claro que no va tampoco a plantear como un diálogo para negociar con el gobierno. Bueno, creo que el Frente Amplio entendió que es oposición, le llevó un tiempo, le llevó un referéndum, pero me parece que ahora entendió que es una oposición y que, bueno, que tiene que jugar ese rol, ¿no? Claro, Dayana, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Un tema que ustedes plantean en la declaración hacia el final justamente tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes dicen, casi al final, habrá que estar atentos a no caer en falsos llamados a un diálogo nacional que desarticulen estos pequeños procesos. En el tema de seguridad social está planteado abiertamente, ya no lo plantean, que hay que sentarse a conversar. Y Gandini, el senador Gandini, que es un peso pesado del Partido Nacional y de la coalición, ha dicho que si no hay negociación, él no va a ir para adelante, no va a apoyar que haya reforma de la seguridad social, porque no quieren pagar los costos políticos. Los costos políticos, exacto. Correcto. Y porque además dice, después la van a disfrutar ellos, porque nosotros vamos a perder y van a ganar ellos por pagar este costo, ¿no? Claro, explica eso, sí, él. Y ya quedó, los representantes de frente, algunos también han hablado de que, bueno, de que en realidad la mayoría han dicho que la pelota la tiene el gobierno, ¿no? Que eso ya es una jugada que depende solo del gobierno, pero bueno, que también es verdad que no tienen las mayorías, que ellos lo saben, y que habrá que ver, habrá que esperar a ver qué es lo que traen como proyecto de ley. El informe que hizo la mayoría de la comisión esta que se creó, el Frente Amplio lo apoyó, se retiró y entiende que no representa gran parte de lo que aportó la comisión. El Frente Pichetel, el representante de los trabajadores, ¿no? Entienden que no aportan, y bueno, en ese sentido, el presidente tomó solamente lo que venía de como el oficialismo. Y bueno, hay que ver, no se sabe, porque también es como todo lo que hace el gobierno, ¿no? Dice una cosa, pero todavía no se sabe el proyecto de ley cuál va a ser. En ese sentido, los actores del Frente están como, bueno, expectantes de ver qué viene, que la jugada tiene el gobierno, pero está, bueno, es verdad que la reforma de seguridad social se tiene que dar, bueno, es cómo se va a dar y en qué lugar nos ponemos para ver cómo se da y que tenga lo menos impacto posible. No hay que ver, si ellos tienen la mayoría para hacer lo que quieran, lo tienen, es verdad lo que dice Gandini, que hay que pagar los costos políticos de hacer esa reforma, que sabemos que es antipopular, porque lo saben ellos y cualquiera, ¿no? O sea, sobre todo lo que salió público del informe que hubo. Y bueno, sí, nosotros en el final de la declaración hacemos un poco llamado en ese sentido, y también en otro tipo de cosas que, bueno, que el gobierno siempre... No ha sido el caso, pero que bueno, que no trate de que viendo que tiene un porcentaje parecido y que la ley no fue que arrasó en un 52%, sino que quedó ahí, que en realidad también le juega el voto blanco a favor, nada, que no venga en un sentido de, bueno, tengamos un diálogo para mejorar la sociedad. No, el gobierno es el gobierno y nosotros somos la oposición, y por suerte las últimas elecciones y el presidente del Frente Amplio ha tenido esa posición en ese sentido, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer un llamado a estar atentos, porque no sabemos qué puede suceder. Dayana, este tema de la seguridad social sin duda se transforma en un punto fuerte, ¿no? Por todo lo que implica, ni que hablar, y ustedes lo mencionan en la declaración. Más allá de que hay que aguardar el texto definitivo, que el gobierno tiene la iniciativa, ya se sabe por dónde vienen en aspectos, o por lo menos en el tema seguridad social, hace muchos años que se discute en el país. Lo nuevo del gobierno es... por ejemplo, esto de extender la edad jubilatoria, pero hay temas que ya vienen de tiempo discutiéndose en el campo popular, en el Frente Amplio, que se ha discutido en congresos, también en el PIT-CNT, como es el rol de las AFAPs, por ejemplo, ¿no? Que los trabajadores del BPS en su sindicato tienen un proyecto alternativo y plantean como punto central también la necesidad de entrarle al tema AFAPs, de que no se concibe un sistema solidario, digamos, mientras sigan ese tipo de gestiones. ¿Ustedes tienen posición al respecto? ¿Tienen una visión ya sobre ese tema, por ejemplo, sobre la existencia de las AFAPs? Sí, claro. Nosotros en realidad mantenemos la posición en el sentido de que van el sindicato, el BPS, ¿no? Sabemos que no es favorable a los trabajadores y a las trabajadoras del sistema. La reforma que hubo, que introdujo el sistema mixto, dejó en evidencia eso, que se tuvo que solucionar con una ley medio último momento para amparar algunos trabajadores y trabajadoras que se puedan jubilar. Entendemos que no es la solución y que no es el camino. También sabemos, porque no podemos desconocer, que es necesaria la reforma de la seguridad social, por eso que venías diciendo que es un tema que se viene hablando hace mucho, por el tema de la rentabilidad, del poco crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población. Pero bueno, lo que hay que buscar, y lo que nosotros creemos, es que sea la forma en que menos perjudica al trabajador y la trabajadora, porque en realidad es el que siempre termina pagando la parte más costosa, ¿no? Está en esto de las AFAP, nosotros no estamos a favor de las AFAP, entendemos que no beneficia al trabajador y a la trabajadora en ese sentido, pero bueno, no estaría incluido en esta reforma, tendría que ser parte de otro. Y nada, hay que ver eso ya en realidad ahora es hablar a ciegas y con lo que hay del informe, pero tampoco sabemos qué va a venir y qué es lo que proponen y cómo proponen los mecanismos, ¿no? Porque nada, tienen también a su favor el hecho de que hacer una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no se puede refrendar tras un referéndum, habría que pedir un plebiscito, hay una cantidad de cosas que yo entiendo que el presidente y el equipo del presidente lo tienen en cuenta y lo van a usar como una estrategia para ver qué plantean en ese proyecto de ley. Entonces hay que esperar qué es lo que traen, porque puede venir, no sabes, cualquier cosa o no, qué sé yo, no sé. Hay, por supuesto, se toma como base que el Frente Amplio participó en la comisión, sí, de expertos, ¿no? Uh-huh. De ahí seguramente ha habido algún balance, alguna evaluación. Sí, se hizo la comisión cuando terminó la primer prórroga que pidió el Frente. La comisión entendió que no se tomaban en cuenta los aportes del informe que hacía la comisión esta asesora, no compartía, y de hecho votaron en contra los representantes del Frente, el PCNT, que votaron a favor del informe de los 9 que representan el oficialismo y el representante de los empresarios. Y el Frente entendió que no tenía, se votó otra prórroga, y el Frente entendió que no tenía que seguir allí, y bueno, y no votó, no acompañó el informe, y entiende que el informe no representa lo que hizo la comisión y los aportes que estuvieron estos actores allí. Salieron hablando varios senadores, el exministro incluso también de trabajo sobre, bueno, el asunto de la comisión, y se hizo un planteo de esto, de que bueno, que no se, como que no se tomaba en cuenta lo que se aportaba desde este lado, y que el informe no contemplaba ninguno de los aportes, y se entendía que no había que acompañar más esa comisión. En el, digamos, en el diálogo que ustedes mantienen a nivel de la actividad parlamentaria y política de los organismos del Frente Amplio, sobre el tema, por ejemplo, edad jubilatoria, ¿os entendés que hay, uh-huh, ya una posición más o menos encaminada como Frente Amplio para eso? Porque hemos visto distintos, ¿no? La verdad que no recuerdo una definición así tajante en contra, ¿no? Más bien vi alguna declaración de poder discutir distintas etapas o transiciones. Sí, en la ese gradualidad, tema. Sí. Sí, no hay una visión, nunca tuvo el Frente en realidad, desde que se implantó la reforma, la última que hubo del sistema mixto, una posición única, y ha tenido actores que, bueno, que han dicho, tenido opiniones diferentes, quizás la mayoría, y ahora tampoco, en realidad, ahora se ha trabajado base del informe que hicieron los que estaban del Frente en esa comisión, y bueno, y previendo lo que puede suceder, que un aumento de la edad es probable, porque existe y porque se ha manejado, se busca, la mayoría de las voces, sí, lo que ven es eso, ¿no? Bueno, sí, es inevitable que se aumente la edad, ¿cómo y de qué forma para que impacte lo menos posible en el trabajador y la trabajadora? No hay una visión única, no ha sido un tema ahora, actualmente, en lo último que se ha puesto sobre la mesa. Sí se trabajó y se estuvo hablando cuando estuvo la comisión y se estuvo al tanto, pero bueno, ahora estamos esperando eso que decía, ver qué viene el proyecto y ver cómo nos posicionamos. Es verdad que no hay una posición única sobre esto, y me parece, a mí lo que yo veo afuera es que va la mayoría, que quizás esa sea lo menos malo, bueno, lo que haya que ver cómo se implementa para evitar que sea lo peor posible. No sabría bien, o sea, decir cómo están los actores, porque también es complicado y porque está todo el mundo también muy expectante de qué pasa para dar como su opinión. Hasta ahora sí, todos han dicho que bueno, están esperando el proyecto de ley y ver qué hay y analizar y sentarse a discutir, obviamente, y analizar. Bien, bueno, es toda una etapa esta, desde el punto de vista político, muy especial que se vive, ¿no? Digo, de los partidos, hay renovación en muchos partidos, por cuestiones lógicas, ¿no?, de la vida. Uh-huh. Vos sos una, sí, dirigente joven de 32 años, que, sí, sería interesante saber así tu visión de las cosas, cómo están sucediendo. ¿Cómo lo ves esa renovación? ¿Cómo se da? El otro día se manejaba, había, no sé, se ve, distintas visiones que hablaban de que no se habían visto los dirigentes del Frente Amplio en el acto final, ¿no?, de la campaña del sí, después determinada la elección y todo, en el acto acá enfrente, en la esquina del, sí, Gaucho. En el Gaucho. Sí. Pero si vos mirabas, sí estaban ahí arriba. Pasa que mucha gente no los conocía, los rostros, ¿no? ¿Cómo analizan esto, y vos especialmente como joven? Sí, hay un cambio importante. De hecho, en la última elección del Frente Amplio se notó en las internas el recambio que hay en la representación de las bases, que era por lo general lo que estaba representado por compañeros y compañeras más grandes o con más experiencia. Bueno, pasó a estar representado por compañeros más jóvenes y compañeras más jóvenes, lo que está bueno porque muestra esto de un poco el cambio. En otras internas también se notan los las nuevas caras o los nuevos actores que toman como posicionamiento público son más jóvenes, en referencia con los más grandes, obviamente, porque claramente en la, tanto en la política como en el frente, en realidad es joven como hasta los 40 y pico, así que hay diferentes tipos de jóvenes, están los jóvenes, los tipos, y la gente con adolescentes, es el Uruguay. Sigue siendo el Uruguay. Sí, entonces bueno, tenés como diferentes rangos etarios de jóvenes, ¿no? Son todos jóvenes, somos todos jóvenes, pero diferentes rangos etarios. Pero hay sí un recambio, yo creo que hay un recambio que se hizo en algunos espacios progresivos, pero en otro no, se dio porque la sociedad venía y porque cambió la composición de la política, la composición de la sociedad, de los movimientos, cómo se organiza. Entonces me parece que eso también llevó a que irrumpieran más los jóvenes y las jóvenes en la política, que quizás de antes se daba de una forma como más progresiva, con un cambio más paulatino, y ahora me parece que se dio como más golpe, producto de los movimientos sociales que y de las sociedades que han cambiado, ¿no? Los movimientos en la calle, esas cosas tienen otra característica, otra forma, y también se ve reflejado en los jóvenes, obviamente, en la política. Y nada, creo que tenemos un escenario importante, porque tenemos muchos desafíos. Los que estamos del lado de ser oposición, hay muchos que es la primera vez que nos toca ser oposición desde ese rol de la política. Hay otros jóvenes que son más grandes, que también es la primera vez que están de este lado en oposición. Y te genera un desafío, porque es todo el tiempo eso, ¿no? Bueno, ver qué están haciendo, cómo hacer, qué proponer, cómo poder transmitir lo que sucede en los espacios. Y también el hecho de que cargas con el pasado, porque en las organizaciones que tienen muchos años, el pasado también existe, los compañeros, las compañeras con muchos años de experiencia también están, y bueno, también tenés que ver cómo equilibrás eso, ¿no? Lo que viene y lo que se está yendo, o lo que quedó, para que no se pierda tampoco el hilo, salvo, bueno, que pase algo, que haya un cambio radical en todos los espacios, que no creo, se mantiene como ese equilibrio, que se dan los cambios, pero bueno, se busca también como tener eso. Yo pienso que es una generación, la mía, más grande, si hay gurises mucho más chicos, porque ahora con el referéndum y con las firmas habían chiquilines con 18 años, que era la primera elección que votaban, que se pusieron esto arriba, o sea, hay chiquilines que ya para mí son gurises, y eso que yo soy una gurisa, hay como un recambio generacional importante, hay un movimiento interesante que me parece que ahí está bueno, y tenemos como ese desafío también de ver qué pasa con esos gurises que tienen otra forma de organizarse, otra forma de militar, que no se pierdan, que no queden solamente en cosas espontáneas o de un interés concreto, sino que también puedan como seguir en ese proceso, y ahí tenemos el desafío de mantener el equilibrio con lo que pasó y bueno, cómo encaramos el futuro, que es bastante movido, ¿no? El tema parece ser también cómo se gestan los nuevos líderes, digamos así, ¿no? Que hay una cuestión allí que va más allá de la intención y demás, digo, en cuanto a de dónde surgieron los líderes anteriores, se hablaba de épocas de mucha lucha callejera, bueno, de allí venían, ¿dónde se gestan hoy esos nuevos líderes? Exacto, sí, que nada tienen que ver con la realidad de los líderes, ¿no? Que conocemos más grandes y más experientes, pues las realidades son bien diferentes y hoy vienen de otros lugares, pero la mayoría igual vienen del movimiento social o del movimiento sindical o del movimiento político, o sea, tienen diferentes formas de inserción y quizás diferentes formas de vincularse comparado con otros tiempos de cómo se militaba y otras realidades del país, pero la mayoría tienen su pasar alguna inserción en el movimiento estudiantil, sobre todo son muy gurises, o más que nada en los movimientos sindicales, y sociales, o sea que hay también un vínculo con el campo popular y con la sociedad, por lo menos de la mayoría que está como ahí, ¿no? Bueno, después hay otra cantidad de gente que no, que se acerca porque ve un espacio y porque le gusta y no tiene incidencia en nada, pero son los menos. Claro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Nos quedaba una... Bueno. Acá en la radio estuvo Botinelli, Oscar Botinelli, el politólogo, unas semanas antes de lo que fue el referéndum. Él decía, en esta campaña la gente del no puso toda la carne en el asador y no fue así con el sí. ¿Compartís eso, de que no se puso toda la carne en el asador? Y bueno, es lo que yo decía al principio. No se puso todo al principio, ¿no? Cuando se dice el plazo que tenemos, que la Corte le da la fecha para el referéndum, estuvo como media, como que la campaña venía por inercia, digamos. Le costó, de hecho, costó tener un comando de campaña claro, definido. Hubo cambios, hubo movimientos que fueron de público conocimiento, generaron comentarios a favor y en contra. O sea, costó como centrarse al principio. Después sí puso todo, después puso a todos los referentes, sacó a los más antiguos a lugares, los llevaba a reuniones con vecinos y con vecinas, claro. Sacó a todos los referentes. Pero sí, es verdad que sobre el final. Al igual que hizo el gobierno, ¿no? Porque el gobierno también estuvo muy quieto hasta que vio que esto podía llegar a pasar. Y ahí creo que abrieron los ojos y dijeron, bueno, tenemos que salir, y pusieron a todo el gobierno a recorrer. Pero fue medio sobre el final también. Yo creo que en realidad la campaña, y sobre todo esta, capaz que estas cosas se deciden más del final, y también por eso evaluaron hacerlo, no sé, el último mes, y no estar 3 meses desgastando las compañeras. No sé si es una evaluación política o no, pero podría ser, porque de hecho se notó. Pero sí es verdad que no sé si lo puso toda la carne al asador, puso todo lo que tiene. Lo que pasa que también es verdad es que lo que tiene es lo que hay ahora. Tenemos algunos referentes que son los que salen y más mueven, ¿no? Que también tienen su contrapartida. Yo es el ejemplo de Mujica, ¿no? Que todos sabemos que tiene una gran aceptación, pero también tiene la interna o en otros aspectos, ¿no? Bueno, a ver, hay que ver y articular cómo se juega con esos actores también. Se puso igual, se pusieron a disposición, salieron, los intendentes también tuvieron un rol activo, el presidente del Frente Amplio. Pero también hay un bloqueo mediático que es imposible en mostrar algunas cosas, ¿no? Capaz que los dirigentes estaban recorriendo todo el país y no se sabía porque no se difundía, ¿no? Eso también pasó. Entonces, la valoración de que se pone que no, cuando vos tenés la tele todos los días, los ministros, repasando una feria, y no tenés ningún día a ningún legislador ni a ningún referente político que estaba por decir repartiendo una feria, se ve como que no estábamos, y en realidad sí. Fue muy muy difundida y muy notoria la participación en la prensa de Carolina Cose cuando llamó a votar anulado si no se estaba convencido, ¿no? Sí. ¿No te parece que eso puede jugar un poco a bajar la expectativa? Si llaman, todavía estás en plena campaña, todavía podés conseguir más gente. Llamar a votar anulado no quedaba medio... O sea, yo sé, en realidad fue como sacado contexto, que fue lo que levantaron, porque ella dice que voten sí, que si están en dudas que voten anulado, que me pareció que ese fue un mensaje que en algún momento había que darlo, no sé si era ella o algún otro actor, pero tenía que darse porque estaba mucha actor de la coalición estaban saliendo así que había que votar en blanco porque era un voto válido para ellos, aunque no se votara el no, entonces había que darlo de parte de la campaña o del comando, había que darlo. En este momento fue ella y creo que alcanzó a entenderse, puesto que decía al principio hubo más votos anulados que en blanco, entonces la sociedad entendió que si estaba disconforme con las dos papeletas votaba anulado. Entonces no sé si jugó en contra o no, porque no sumaba tampoco a la diferencia. Capaz que no era quien tenía que salir a decirlo. Sí me parecía necesario que la comisión te hubiese que dar este mensaje en algún momento final de la campaña, sí. Muy bien. Bueno, Dayana Pérez, te agradecemos mucho por este tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes. Por cualquier otra cosa. Igualmente. Muchas gracias. Que tengan buenos días.